apriétame un jeep. Voy a Puerto Colombia, ay machuca, apriétame un jeep. Voy a Puerto Colombia. Tenaida, pues hoy no quiere venir. Le habrá pasado a mi vida, le habrá pasado a mi madre. Lo esperan en Barranquilla, hasta la espera tu padre. Que le habrá pasado a mi vida, que le habrá pasado a mi madre. Que le habrá pasado a mi vida, que le habrá pasado a mi madre. Le esperan en Barranquilla. La piensan allá en el valle, la esperan en Barranquilla, la piensan allá en el valle. Ay machuca, apriéteme el G, aunque sea por un momento. Ay machuca, apriéteme el G, aunque sea por un momento. Está solita en el puerto, sola y no quiere venir. ¿Qué le habrá pasado a mi madre? ¿Qué le habrá pasado a mi vida? La esperan en Barranquilla, acá la espera tu padre. ¿Qué le habrá pasado a mi vida? ¿Qué le habrá pasado a mi madre?